Bienvenidos a Educación en Movimiento. Somos estudiantes del Profesorado de Educación Primaria y hoy les compartimos dos noticias educativas que muestran cómo la tecnología está transformando la enseñanza en todo el mundo. Inteligencia artificial en las aulas. La UNESCO European Union Iniciativa Future Proof Education apoya la integración ética de la inteligencia artificial en escuelas europeas mediante guías, formación docente y pilotos. Busca personalizar la enseñanza, mejorar la planificación y proteger los derechos digitales desde 2025. Esta iniciativa muestra cómo la IA puede acompañar la planificación docente y adaptar actividades a cada estudiante. El proyecto evalúa beneficios y riesgos antes de implementarse a gran escala. La clave es enseñar a usar estas tecnologías con sentido crítico y pedagógico. Y ahora pasamos a otra noticia que también destaca buenas prácticas educativas con inclusión de TICs en América Latina. Ahora vamos a hablar sobre la segunda noticia: aulas conectadas. La UNESCO Working Paper sobre Mobile Learning for Teachers en Latinoamérica analiza programas en Costa Rica, Colombia, Perú y Uruguay. Integran tablets y plataformas colaborativas, mejorando la participación e infraestructura. Sugiere extender estas experiencias a nivel regional con formación docente y conectividad. Estos programas muestran que las TICs no solo modernizan el aula, sino que también aumentan la participación, la producción escrita y el acompañamiento personalizado. Cuando hay conectividad y formación docente, la tecnología fortalece la inclusión y las trayectorias escolares. Esto fue Educación en Movimiento. Gracias por escucharnos. Nos reencontramos en el próximo episodio para seguir pensando la escuela que queremos construir.